Ejercicio 5. Escucha dos veces el diálogo telefónico entre Sandra y Raúl. Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, Sandra, muy bien. Oye, dime, ¿ya sabes que Lucía y José proponen ir a Oaxaca? ¿Qué te parece? Pues yo también pienso que Oaxaca es la mejor opción. Dicen que es una ciudad colonial preciosa. Además, muy cerca hay zonas arqueológicas que podemos visitar. Sí, y también en el estado hay varias playas. Tú quieres ir a la playa, ¿verdad? Claro, para nadar y asolearnos. En la agencia de viajes tienen varios paquetes, pero todos son muy caros. Yo pienso que si nos vamos en autobús, puede ser más barato. Sí, yo creo que nos conviene más ir en autobús. Les voy a escribir un correo electrónico a los muchachos para decirles que estamos de acuerdo. Oye, debo colgar porque tengo mucho trabajo. Nos vemos más tarde. Sí, claro.